¡Estás aburrido! ¡No sabes qué hacer! ¿No puedes esperar a la edición semanal del programa que explora las ciencias de los metales y sus aleaciones? ¡No te preocupes! Acá comienza el podcast más rápido del metal, con todas las informaciones que necesitas saber rápidamente para estar actualizado, con todas las noticias más pesadas de la semana. Noticias de bandas, noticias de recitales nacionales e internacionales, lanzamientos de discos y todo lo necesario e indispensable para estar al tanto de toda la información que tus oídos te urgen por escuchar. ¡Prepárate! Este es un flash informativo junto a Nicolás Pérez y Felipe Lobos. ¡Esto es Metalurgia Express! Hola mis queridos amigos, sean bienvenidos a una nueva edición de Metalurgia Express. Yo soy Felipe Lobos y este es el podcast más rápido y les estaré informando acerca de los últimos acontecimientos del metal nacional e internacional. ¡Metalurgia Express! En primera instancia tenemos que Dark Tranquility anuncia grabación de nuevo disco. La banda de Gotemburgo que viniera a Chile en junio del año pasado informó lo siguiente en su sitio web. Es momento de hacerles saber los planes de nuestro noveno o décimo, dependiendo como cuenten ustedes, álbum. La Bestia, aún sin título, será grabado durante septiembre y octubre y lanzado en principios de 2010 por Century Media Records. Es un poco temprano para adelantar los detalles, pero el material que se siente diverso y fresco cubre con todas las facetas del sonido de Dark Tranquility. Algunos títulos tentativos de canciones son I Am The Void, Solo Distance, Burden of Love Alive, Archangelsk y Memories in Reverse. Metal Church se separa. El conjunto de Seattle comunicó lo siguiente en su página web. Con pesar anunciamos que Metal Church se retira. El performance en Rocklahoma será nuestro show final. Hemos cancelado los conciertos fijados para agosto. Eso, junto con otras cosas que nos hicieron tomar tal decisión, ha habido demasiada frustración y decepciones tratando de mantener esto. El colapso de nuestra compañía disquera, SPB, nos ha hecho imposible continuar con cualquier vía profesional. Debido a la falta de apoyo para los tours, la decisión no se tomó a la ligera. Tenemos materias pendientes en el estudio y con suerte tendremos algo que será del interés de los fans de Metal Church en el futuro. Nos gustaría agradecer a los fans que se han mantenido junto a Metal Church a través de los años, los cambios en la alineación y los bajones. No podemos explicarles todo lo que significa el apoyo de ustedes para nosotros. Agradecemos a todos y a cada uno de ustedes. Metal Express. En materia de metal nacional, Delta presenta su nuevo video llamado Crash Breaker, el cual podrán ver a partir de ahora en el blog de Metalurgia, que es www.metalurgia.co.cc. El sábado 4 de julio, en Sala Master, el conjunto nacional estrenó el videoclip Crash Breaker. El tema, título del tercer álbum de Delta, editado a finales del 2008. La realización fue dirigida por Pablo Carreño y editada por Luis González, todo bajo Piso 12 Producciones. Cabe destacar que el video tiene una producción bastante buena y podrán, como le dije, verlo en el blog de Metalurgia, que es www.metalurgia.co.cc. Hablando de old videos, Stream of Patches también postea un videoclip en vivo, pero de su tema llamado Street Spirit, el que también podrá ser visto en Metalurgia. Y la banda ha hecho la siguiente declaración acerca del video. Nuestros amigos en gigvideos.nl estaban ahí y grabaron el último show en FNAR. Hicieron una pequeña impresión visual de la banda en escena. Asegúrense de verla. Metalurgia Express. Por último, tenemos que se va a realizar un nuevo un libro de fotos acerca de Celtic Frost y Hellhammer, se ha anunciado. Basilion Points Books, o libro, como quieran llamar los libros, Basilion Points, ha anunciado que ellos estarán lanzando una historia fotográfica del antiguo Hellhammer y Celtic Frost frontman llamado Tom Gabriel Fischer. El libro, el cual será titulado Solo la muerte es real, una historia ilustrada de Hellhammer y un Celtic Frost antiguo, será lanzado en noviembre del 2009. La carátula del disco podrán verla en el Flickr de Metalurgia, que es www.flickr.com/metalurgia. ¡Metalurgia Express! Y yéndonos a lo que es la escena nacional, podemos ver que este fin de semana tendremos dos tocatas, las cuales pasaremos a continuación. La primera tocata está relacionada con Timecode, banda que estuvo entrevistando Metalurgia hace algunos programas atrás. Esto dice el flyer: SCL Producciones presenta Timecode con su nuevo disco Post-Stress Traumatic Disorder, Perpetuum, Desire of Pain y 12. Cabe destacar que esta tocata ya la había anunciado la banda en la entrevista que se le hizo en Metalurgia. Esto es el sábado 11 de julio, cuesta 1500 en el Metalcólicos Bar. Esto es a las 22:30 horas. Esto es el Loreto 360, Barrio Bellavista, Santiago. Así que ahí tienen una buena tocata para el fin de semana. Esto hablando ya el día sábado. Y también tenemos otra tocata que también pueden ver en flyer. Estos dos flyers están aquí en la página de Metalurgia. Esto es el día antes, el día viernes 2 de julio, 10 de julio, a las 22 horas, en Antonio López de Bello 42. La entrada cuesta 2 lucas. Está tocando Allison en lo que es el marco de Noches del Infierno y Apropiación Colectiva, la banda de Amiguito, que también fue entrevistado hace varios tiempos atrás aquí en Metalurgia. Y a todo esto, Amiguito nos dejó un saludo, y esto es con lo que vamos a ir a continuación. Vamos a ir con un tema de Judas Priest, porque Judas Priest está lanzando ahora muy luego un disco en vivo, y vamos a ir con eso a continuación. El disco se llama A Touch of Evil Live, y ustedes dirán, ¿por qué va a sonar a Judas Priest a continuación? Esto es porque además en la tocata estará presentándose el tributo a Judas Priest Insurrection, así que esto pega bastante bien. Y como les dije, el próximo viernes 10 de julio a las 22 horas en Antonio López de Bello 42, esto cuesta 2 lucas. Allison, Apropiación Colectiva y el tributo a Judas Priest Insurrection. Y escuchamos del disco en vivo de Judas Priest A Touch of Evil Live el tema Riding on the Wind, junto con el saludo de Amiguito, por supuesto, aquí en Metalurgia Express. Saludos a Metalurgia y a su esbelto creador y conductor Felipe, y a su cubo animador Nico, el joven con las nalgas más sexy de toda la comarca, y a todos los miembros viriles y clítoris que escuchan este programa chévere y sabrosón. Los clásicos que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es Un Galvanizado de Oro. Fire! soldadura se ha roto y se siguen filtrando discos a la red. Pon atención, porque esto es una fuga de metales. Para la fuga de metales, amigos míos, esta semana recuerde limpiarse bien los oídos y sáquense esos tapones de cerilla para que noten ahí los discos que se han escapado y que se han filtrado a la red. Dentro de los grandes lanzamientos de esta semana, bueno, aparte de lo de A Touch of Evil Live que escuchamos ahí recién con lo que era el saludo de Amiguito y Judas Priest, obviamente. Para lo que tenemos esta semana, un lanzamiento bastante importante que es lo nuevo de Behemoth, llamado Evangelion. Así que podrán escucharlo en la edición principal de Metalurgia esta semana. Un estreno total, bueno, ya había sonado Of Fire and Void, el tema que se había publicado en su MySpace, pero el disco se filtró con más de un mes de adelanto ya. Así que pueden ahí buscar y descargar lo nuevo de Behemoth, Evangelion. Y si quieren esperar hasta el fin de semana para escuchar algún temita, bueno, lo pueden hacer en la edición principal de Metalurgia. Recuerden meterse al blog, que es www.metalurgia.co.cc, nuestro Flickr, que es www.flickr.com/metalurgia, y nuestro MySpace, que es www.myspace.com/metalurgiapodcast. Y por último, nuestro correo, escríbanos a la casilla metalurgia93@yahoo.cl. Para terminar en la fuga de metales de esta semana, ya que no han salido muchos discos, vamos a ir con dos estrenos de disco ahí al toque. Uno bastante importante, que no se filtraba el disco entero, pero ya se filtró un tema de lo nuevo de Megadeth, y déjenme decirles que está bastante, bastante en la onda del Rust in Peace. Así que eso está súper bueno. Y después vamos a ir con un temita de November's Doom, o esta banda doom metal estadounidense, que la verdad es que hacen bastante, bastante buen material y está bastante apegado hacia lo que es el doom metal, no tanto lo que era la parte experimental de su disco anterior llamado Novela Reservoir. Y este disco, Into Night's Requiem Infernal, como les digo, está bastante, bastante doom y está bastante bueno. Así que lo voy a dejar con estas dos producciones aquí. Bueno, cuando salga realmente el disco de Megadeth, vamos a tocar otro temita en la edición principal de Metalurgia seguramente. Así que lo espero, como les dije, el fin de semana. Y en primera instancia va Megadeth con el tema Headcrusher, y después November's Doom con el tema Lazarus Regrets. Nos escuchamos el fin de semana. ¡Chao! Esto es un nuevo estreno, un nuevo metal al rojo vivo. Estás en la fundición de metales. Next you find yourself straight to hell, the short detour in between.